Bueno, estamos con Horacio Pedrone, el director de la Agencia Córdoba Turismo, que bueno, ha acompañado esta presentación de la temporada de invierno en Río Ceballos. Bueno, contame, Horacio, cómo te sentís al haber venido acá, cómo viste la presentación, cómo ves a Río Ceballos de cara a esta temporada. Bueno, la verdad que muy contento de poder venir a acompañar al intendente municipal y a las autoridades provinciales presentes. También venir a acompañar a una amiga de toda la vida como es Romina de Leguizamón, que ahora se ha hecho cargo de la cuestión de turismo. Río Ceballos es una localidad de una tradición turística muy importante y además se muestra como de alguna manera la ciudad central de lo que es el corredor de las Sierras Chicas, un corredor muy importante por su cercanía con la ciudad capital, pero además un corredor que se muestra con centralidad hacia el Valle de Punilla por el Camino del Cuadrado, hacia el norte de la provincia y hacia la capital a través de la autovía, por lo cual no hay duda de que hay que pensarla, las Sierras Chicas, hacia el futuro con un potencial más importante que el que hoy tiene, no solo en algunas cuestiones en las cuales ya su fortaleza son marcadas, como es el tema de la gastronomía y de los servicios, sino también quizás en la cuestión de la hotelería y de todas las modalidades hoy que tienen que ver con las pernoctaciones de los turistas de capital, del interior de la provincia de Córdoba y de todo el país. Recién justamente mencionabas la importancia de Sierras Chicas como núcleo de un sector turístico muy importante de Córdoba. ¿Qué propuestas se piensan desde la Agencia Córdoba Turismo para Sierras Chicas y para el sector en general? Nosotros venimos acompañando a todas las áreas territoriales básicamente en los procesos de planificación de sus productos turísticos desde el área, desde el sector público como del sector privado, y en este marco de la planificación general de la provincia de Córdoba no hay duda que hay un plan específico para las Sierras Chicas. Como hemos avanzado en otros sectores, seguramente lo vamos a hacer en las Sierras Chicas en los próximos meses. Y no hay duda que venimos acompañando todas las iniciativas del sector privado a través del apoyo publicitario y de la promoción en las cuestiones de sus aspectos impositivos y de beneficios sectoriales. Nos parece además de que el sector se encuentra ante un desafío muy importante. Hoy estamos frente a una situación fundamental, como es que la apertura turística continúe después del 1 de agosto, y somos optimistas a que vamos a poder tener una primavera y un verano casi con una nueva normalidad. Así que me parece que el sector tiene que estar tranquilo en que vamos a poder seguir trabajando como lo hemos podido hacer ahora a partir del 9 de julio. Recién en tu discurso destacaste y agradeciste al sector privado por su fortaleza, por su perseverancia. ¿Tenés algunos datos, algunos números de cómo está arrancando esta temporada de invierno en Sierras Chicas y en Córdoba en general? La temporada, no hay duda de que ha sido muy interesante en sus datos en el fin de semana del 9 de julio. En los entre semanas se cae, pero no hay duda que ahora con el aporte que está haciendo la provincia de Buenos Aires, la ciudad capital y las otras provincias que recién arrancaron sus vacaciones esta semana, no hay duda que mejora los números. Por lo cual somos auspiciosos en torno a que vamos a tener una temporada de invierno en la provincia de Córdoba y en destinos cercanos a la ciudad capital, como es el caso de Sierras Chicas, muy importante. Siempre marcando de que nuestras temporadas invernales no tienen la potencia que tiene la temporada de verano, que claramente son las temporadas en las cuales nosotros nos destacamos como el destino central de la provincia y de la República Argentina. El año pasado, la temporada 2020-2021, una temporada que estuvo signada por la presencia de la pandemia totalmente, sin embargo la provincia de Córdoba llegó a un número de 4,5 millones de turistas, por lo cual está claro que después de la provincia de Buenos Aires somos la provincia más importante del país. Y digo que es muy importante porque las estadísticas lo demuestran claramente. El año pasado, en la temporada 2020-2021, salieron de sus viviendas aproximadamente unos 12 millones de turistas, los cuales entre la provincia de Buenos Aires que elevó su número a 7 millones de personas, y la provincia de Córdoba con 4 millones y medio, casi que demuestran el 90-92% de lo que es el nivel de turismo de todo el país. Claro, y como decía el legislador departamental, una de las principales actividades económicas. Claramente la provincia de Córdoba se ha posicionado el sector turístico como de los principales a nivel de la actividad, y no solo lo demuestra esto los números provinciales, sino que los números comparativos a nivel nacional. Hoy tenemos una herramienta más en las cuestiones comparativas, que más allá que las comparaciones por ahí resultan odiosas, que es la aplicación Cuidar, que ha demostrado la potencialidad de la provincia de Córdoba. Bueno, tenemos un panorama optimista entre un clima que acompaña, los números, a pesar de la situación sanitaria, también aumenta la vacunación día a día, así que bueno, esperemos que sea una temporada auspiciosa para Sierras Chicas y para Córdoba en el turismo. Te agradezco, Horacio, por estos minutos para Radio Nexo. No, gracias a vos y a todos tus oyentes, y por cierto, creo que tenemos que ser optimistas porque claramente la provincia ha mostrado tener un sector público que sabe hacia dónde hay que ir y un sector privado con una fortaleza y un trabajo que es digno de admirar y por lo cual el Estado no debemos dejar de bajar los brazos, porque ello demuestra que ante las dificultades el sector privado es quien más ha demostrado que hay que seguir adelante. Bueno, esas fueron las palabras de Horacio Pedrone, director de la Agencia Córdoba Turismo, para Radio Nexo.